hasta ser un cantando alla luce avanti. Su forza smuccia di van alla luce con la libertà. La compagnia sta zero cantando alla luce avanti. La compagnia sta zero focata, sta zero restante. Los milicianos de acero salvarán el mundo entero, pues ante el plomo cetero dicen al mundo si muero, mis hijos se salvarán, mis hijos se salvarán. Las compañías de acero cantando a la lucha van, su temple duro, seguro y valiente el ademán. Las compañías de acero cantando.